qué sorpresa, ha salido el Señor Sol. Cómo brilla la mañana, qué alegría que me dio. Qué sorpresa, ha salido el Señor Sol. Cómo brilla la mañana, qué sorpresa tengo yo. Todo me sorprende, pues así feliz soy yo. Y me río tanto, que te hago reír a vos. Qué sorpresa, la luna ya apareció, alumbrando la noche, qué alegría que me dio. Qué sorpresa, la luna ya apareció, alumbrando la noche, qué sorpresa tengo yo. En el cielo las estrellas ya me invitan a dormir. Que mañana empieza el día y a jugar voy a salir. Que mañana empieza el día y a jugar voy a salir.